como una pelusa en un jersey de lana. Sin ti yo no aparco, si tú no me indicas me muero de asco. Solía pensar que trataban igual, pero si vamos los dos junto al banco, ni me miran a la cara. Si algo regalan, pa' mí la vajilla y pa' ti será el plasma. Si tenemos críos, mira tu apellido y ya luego el mío. Mamá es mamá, lo dice prenatal, y en los anuncios siempre es la que pone el foie gras en la tostada. Y si se hace caca, ¿quién le cambia ahora? ¿En qué baño está el cambiador? ¿O en el de señoras? Porque yo estoy hasta el pavo. Estoy hasta el papo, estoy hasta el papo. Si ti no soy nada, sin el borderío de cada mañana. Si encima protesto, soy una malaje que está mal follada. Si voy a un taller, gilipollas me ven. Y hasta la pipa que tiene en el poste me mira indignada. Si tomamos vino, le dan pa' que pruebe que él tiene más tino. Parece que el pene le da del tirón un paladar más fino. En el mismo bar a la cuenta le dan, aunque su cuenta la tenga embargada, porque sin él no eres nada. Si pido un cubata y él pide una tapa, la tapa me la pone a mí y a él el cubata, que no daría yo. Y arrímela porque yo estoy hasta el pavo, estoy hasta el pavo, estoy hasta el pavo. Si voy a una boda, a él le dan el puro y a mí me dan. Pa' él la petaca y pa' mí el jabón pa'l cajón de las bragas. A ver qué hago yo con un alfiler, hago vudú y la boda al carajo. O me cojo los bajos, si ya no hay más chismo. Encontrar en cualquier calle, momento u ocasión. Lo que tú necesitas es buen polvo. Vete a mamantar a tu casa, no te da vergüenza. Con lo bonito que es un piropo, hija, porque te enfadas. mandadas. Mujer tenía que ser. Si es que vais provocando. Thank you.